Thank you. son los sonidos del Yasuri. Al banco a mendigar un saco, dos meses, medicinas, lo maltrataron en los transportes públicos y avanzó a pie.